miércoles pasado el calendario marcaba 8 de marzo, día que por diferentes razones y circunstancias es declarado el Día Internacional de la Mujer. Mucho ha cambiado el estatus de la mujer en su rol en las sociedades actuales. Muchos chauvinistas alfa hipócritamente han lanzado su felicitación por tal razón. Feminazis en el otro polo de esta lucha de géneros se pronuncian de forma irracional. La evolución y la capacidad de discernimiento están en conflicto constante. El día de hoy quiero iniciar con un tema de Funeral Art, desde Guatemala, Lord Marvas, junto a Vitia Cosmet, el seudónimo de Sophie Lorraine Villegas. El aporte femenino para esta propuesta, Ambient Black Funeral, con matices Doom. En 2016 se lanzó una recopilación en forma conmemorativa por los 9 años de la banda, bajo el título Cultus Tenebrarum 9 Anorum. Incluye un tema de 2014 de Samper Altus, excelente para iniciar el día de hoy. Ese componente femenino, musa de las más grandes adelantos y creaciones, inspiradora naturaleza. Con el paso del tiempo se han caído mitos sobre la diferencia de géneros y su capacidad. El año pasado, con el paso de Nervosa, Trash por Barcelona, acompañaban en la gira por la península la banda romana El Armier. Actualmente las voces de soprano las ejecuta Gabriela Aleo. Pero en su trabajo de 2015, Human Wisdom, esas tareas las desarrolla Desdémona, su nombre propio, Eleonora Buono. Dejamos el corte, False Might. soberbia ha captado tu atención. Para empezar a dar forma a este especial en honor a todas esas mujeres presentes en nuestra vida, me dirijo a un gran recuerdo en lo musical. Desde Bryne, Noruega. A día de hoy están separados, pero en su día fue una gran sorpresa escuchar el trabajo de The Signs of Thy Beloved. Se rumoreaba una posible reunión hace algunos años. Esperamos pacientemente. Escucharemos The Lake of Sorrow de 1998, el corte Until the Dark. La carga femenina la ponen Maggie Olaisen en los teclados y Anita Anglen en ese registro dulce único. pasado algún tiempo desde que Oceanos Procellarum lanzaron su trabajo de 2006 desde las profundas aguas. Las voces y sintetizadores eran ejecutados por Caterina. Ese documento sonoro llegó a mis manos por intermedio de su batería Andrés Cárdenas. Podremos escuchar el tema Carne Efímera, la forma en la que se suceden las cosas hoy en día. Llegan y desaparecen, se olvidan con rapidez. Lo efímero es lo que se lleva, una moda. Nada perdura, nada es lo suficientemente interesante o consistente en el plano espacio-tiempo. Thank you. nuestro viaje semanal por los caminos del underground mundial, volvemos por Ucrania. Desde la ciudad de Rivne se forma la banda Crimson Sky. Un lento proceso creativo no deja progresar a la banda, lo que lleva a que en 2010 se logre trabajar para lanzar su trabajo debut, Blind Alley. 5 años después ha visto la luz su segundo larga duración, Transcendental Trip, del que podemos extraer Split Mind Right. We'll be right back. siguiente figura femenina llega de la mano de Deviants of Disease, con una propuesta Doom Death Metal gótico desde Rusia. La banda inicia su formación en 2007 y en 2015 logran liberar de forma independiente este trabajo, Suicide. Juliana Stadman, teclados y backing vocals, impregnan las composiciones de Deviants of Disease con su registro terciopelado. Hoy compartimos el track que abre su placa debut, Like a Star in the Sky. Yeah. cambiamos las formas, cambiamos el registro, entramos en terrenos pantanosos. Doom Metal desde Shasta Lake, California. La banda anteriormente se llamaba Worship of Keres. Desde 2016 el nombre se ha reducido a Keres. Han lanzado al mercado un solo trabajo en formato EP, Bloodhound for Oblivion. Liberado en forma independiente, autofinanciado. Curiosamente, y como ya hacen algunas bandas, el nombre de los temas es el mismo para todos. Escucharemos Book 3. En esta obra, la presencia femenina la ejecuta Elise Tarens en las voces, actualmente fuera de la banda. Siempre es un placer haber podido colaborar con la escena de Monterrey, Nuevo León, México, que por medio de Carlos Lara nos dejaba transmitir parte de la escena de esta ciudad. De estas colaboraciones nos llega Spit on Your Grave, Death Metal, contenido en su trabajo debut Existential Murderer de 2014, del que extraemos Blood Flows Freely. Elizabeth Castillo en el bajo, Ceci Amezcua en las cortantes guitarras, y Sidlalik Gómez en las guturales. El único componente masculino, Jonathan Ramírez, en la batería, hoy fuera de la banda, con nuevos proyectos. Ondas de Gothic Doom a Thrash Death. Esta vez nos acompañan Isegrim desde Zutphen, Holanda, propuesta más agresiva, necesaria para acompañar las líricas que versan sobre guerra, destrucción y exterminio. De su trabajo de 2013, Congress of the Insane, dejamos el corte Celebratory Gunfire. La presencia y furia la transmite Marlowe's Bosquill, con su registro vocal característico, inigualable. Dejamos tierras holandeses para apreciar el trabajo de la banda de metalcore The Charm, The Fury. La voz de Caroline Westerdahl da un rasgo muy característico al sonido de la banda. En 2015 lograron llevar su show al Grand Graspop Metal Meeting en Bélgica. Actualmente están presentando su nuevo trabajo en una gira europea. De su trabajo de 2013, A Shine of My Former Self, tenemos para compartir aquí, en Ondas Asesinas, el corte Enemy. Tenemos más propuestas de gran factura. Nuevamente, black metal sinfónico con Black Thor. hemos presentado en alguna ocasión su trabajo de 2015, Witch Cool Termian. Este pasado 8 de marzo publicaron, en honor a la presencia femenina en el mundo, el tema Moonbreak Sigil. Imponente y brutal la propuesta de esta banda, que las conocí por el festival que acoge Bélgica en honor a las voces femeninas. Esperamos algún día poder estar presentes en este tan impresionante evento. Aina Torheim, como soprano y voz líder. Elvira Alchemita, guitarra. Greta en el bajo. Lars en el violín. Jakotar, nombre real. Poliana en las percusiones. El tema Moonbreak Sigil. No dejamos tierras rusas. Vamos con la propuesta de metal, esta vez desde Moscú. Un verdadero placer poder compartir el trabajo de Poker Face. Thrash Death Metal, líricas antirreligiosas. Actualmente están presentando su gira por parte de Europa. Lastimosamente no llegan hasta tan al sur, a la península ibérica. Han lanzado un EP, Terror is the Law. Luego en 2015, Divide and Rule. del que tomamos para nuestros oídos agresivos, tema Into the Inferno. El canto femenino llega en la voz de Lady Owl, que sustituye a Delirium Tremens, que grabó el primer EP de la banda. Hasta hace poco también se incluía a Shane Ritter en la guitarra líder. Como digo, siempre desde Rusia, con amor, Poker Face. Volvemos a la ciudad eterna, Roma, aquella que dominó el mundo conocido en su época de gloria. También nos deja disfrutar de su cultura oscura, como se definen con etiquetas Blackness, Stoner, Doom Metal, en el que expresan ocultismo, satanismo y magia negra. Son los Ritio Culti. Curiosamente, la banda no usa guitarra eléctrica, pero con un bajo con distorsión al límite en la línea del gran Lemmy o Tom Angel Ripper, alias Thomas Zook. Por la gran predilección que le tengo a esta banda, escucharemos dos temas. Desde su trabajo de 2013, Secta, el track Argentum Divum, y de su placa de 2016, Tetra Grammaton, los exóticos y brutales sonidos de Axilud. La propuesta de Ritio Culti logra una amalgama brutal entre los dos registros vocales, Elisabetta Marchetti en las voces limpias y Serena Mastracco en las guturales. Asia White dejó Agonist para cubrir el puesto dejado por Angela Glossow en Arch Enemy. Había perdido la pista de vocalistas femeninas de tierras canadienses. Hoy vuelvo a la realidad con la propuesta de Valfreya. Black folk metal desde Montreal, activos desde 2009. Broken Tongue, tenemos la satisfacción de poder presentar el trabajo de 2017, Promised Land. Y ese registro que me recuerda a Angela, en la banda lleva el seudónimo de Crook. Su nombre real, Corinne Cardinal. Una mezcla bastante cuidada e imponente, me ha gustado. Dejaremos los cortes, Shame of Despair y Evolution. Courage. Invoking the form of life. acercamos al final, cuando la música trasciende a ciertos elementos terrenales, se deja apreciar en otras formas, aparte de las figuras aurales. Por esta razón se definen bajo las etiquetas de Visual, Ethereal y Ambient Fusion. Dentro de este proyecto proveniente de Timișoara, Rumanía, tenemos la presencia femenina de Manuela Marchis en las voces, Ana Celea en las guitarras, Petrica Ionutescu en los instrumentos de viento y Anuka Construit en la tabla, instrumento folk rumano. Ellos están aquí por su colaboración con los Negura Bunge. Dieron forma al video de Marea Sea Mare y colaboraron directamente en su ejecución. Por partida doble desde Rumanía, Dive Bates con el tema Inmemorable y luego Negura Bunge con el track de su último trabajo, Sile. en 2003 se libera un trabajo denominado Neurosis and Jabber. Es el álbum debut autotitulado en colaboración con los californianos Neurosis. Ella es la ex cantante de The Swans, Jabber LaSalle The Burrows, cantante y pianista, luego de la disolución en 1998 de Swans. Ella ha editado trabajos en solitario autofinanciados, que con la colaboración de Neurosis logran una bastante amalgama asfixiante. El tema Take Care. Este es el broche final para este exquisito especial en honor a ese toque femenino que dan grandes mujeres en nuestro día a día. Es todo por hoy. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter y compartir nuestro enlace para escucha descarga como Ondas Asesinas. Un programa de Broken Tom, web de críticas y crónicas, reseñas underground. Soy Juan Carlos Espinosa desde Barcelona. Nos escuchamos en 7 días. Yeah.